intense. Gently face the injection, kicking in. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 32. De pase en al fondo. De pase en al fondo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, me he equivocado. Sí, tanto tiempo sin venir. Es verdad, ¿quién es este hombre? Pues mira, he aparecido de repente. Iba a contar una pena, pero no la voy a contar. Bueno, nos las has contado fuera de micro también. Sí, también, pero es que tampoco los oyentes no tienen la culpa. Así que bueno, aquí está a mi diestra El cuentapenas. A la derecha del cuentapenas. Perdona, es que quitapenas parece un dildo, ¿no? El quitapenas. Sí, sí, estaba pensando en eso precisamente. Long Malone. Y a la derecha de Long Gata, con todos vosotros aquí presente hoy, muy atento a mi nombre. Hoy sí que me acuerdo de mi nombre. A mi derecha debería estar Tormenta, ahora conocida como Menta, pero ha subido. Se ha ido por un vino, ¿sí? Ha subido a la plaza del reloj a por un vino. Se ha ido a coger combustible. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien. Yo me siento desubicado. Hacía tanto tiempo que no venía que es como si fuera mi primera vez. Se te ha echado de menos, sí, cabrón. Sí. Se me ha cerrado el himen de la voz. Nos hemos... Llevamos aquí un cuarto de hora diciéndote que es el programa número 32 y pues sueltas sí, el 32. Pero hemos empezado con el rollo del 33, de la edad de Cristo y como que 33. Mira, tenemos. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya tenemos al primer. Hola, vecino. ¿No? Hola, vecino del fondo. Siempre es el mismo. Sí, sí, pasa. Y dejar la puerta abierta para que venga más gente. El butanero. Esto no nos había pasado nunca. El butanero. Ya no viene un espontáneo, viene el butanero. Bueno, yo qué sé, algo que haya pasado por Santa Coloma estos últimos 15 días. Pues podemos empezar por las recomendaciones que diste en la agenda en el último programa de en el número 31, ¿no? 31. Del Pasacha Insolite. ¿Estuviste? ¿Alguien se pasó por el Pasacha? No me pasé por Pasacha. Yo trabajé. Yo todo lo que digo que vayáis nunca voy. Yo sí que estuve. Pero estuve casi de rebote porque fui a última hora el domingo cuando se terminaba y estuvimos en uno de los espectáculos, había como dos carpas grandes. Y había más micro escenarios. Y nos metimos en uno que valía 6 pavos. Dijeron, no, este está muy bien. Era como una carpa donde había freaks, ¿no? El hombre más delgado, el hombre de los ojos saltones, una mujer que le faltaba medio cuerpo, no sé qué. Y tenía buena pinta. Y la verdad es que era graciosillo. Pero ¿y cómo estaba planteando? ¿Eran freaks reales? No creo. Eran simulados. Sí. Y con truco. Con trucos. Qué guay. Claro, porque era Halloween, era truco o trato. Bueno, había un hombre que era el hombre como el más delgado del mundo, algo así, y era, el tío tenía el mérito de que estuviera, ¿sabes? Cuando te metías de pequeño, yo ya no me sale. Pero se te pega el estómago a la. Cuando metes la barriga para adentro y toca con la columna. Pues ese hombre lo sabía hacer todavía. A mí me salía muy bien, lo que pasa es que ahora cuando intento meter para adentro, ¿sabes? Se me clava en la chiveca. Y no va. Yo ahora si hago eso ya con la edad ya tengo pérdida de orina. Pues eran como dos familias que vivían de ese espectáculo con sus niños y los niños también estaban metidos. Y lo gracioso era justo antes de entrar, porque había un pavo que hacía trucos de magia, hacía los típicos de juegos de trilero que te enseñan bien claro dónde está una carta pero luego no está. Y lo mejor del espectáculo para mí, igual lo estoy reventando, pero eran franceses o italianos, no sé, da igual. Era que a la entrada te decía que sí. Bueno, te hacían como un pequeño cacheo, el mismo mago que te hacía los trucos a la entrada. Y te hacía un pequeño cacheo y te decía, no llevarás una pistola. Y ya el tío iba fijándose dónde estaba el bulto del móvil y te lo pispaba. Hostia. Pero muy fino, o sea, pero muy fino. Ah, pero que no te enterabas, o sea. No. Luego empieza el espectáculo, después de una. Te van acomodando y empieza a sacar móviles. Y claro, yo eché en falta el mío. Digo, digo, qué cabrón. Digo, o sea, saca un móvil y no es el mío. Mira, estás hablando uno. Sí. Pues sacó como 25 móviles de la chaqueta. Había robado 25 móviles a la entrada de la gente y nadie se había dado cuenta. O sea, era súper fino. Era muy bien, ¿eh? Fue lo mejor del espectáculo. Y dices que la familia vive, o sea, del circo. O sea, que lo mejor fue que te robara. Eso fue lo mejor del espectáculo. Lo demás fue un poquito así. Bueno, yo he ido todos los años. Este año es el primero que no he ido. Y voy con las niñas. Y me lo pasaba muy bien. Yo noto siempre que es un poco claustrofóbico. Que todas las... A ver, también es porque es un sitio pequeño, tal, y lo tienen todo muy esto. Pero la mayoría de veces es... Lo noto, o sea, es claustrofóbico las actuaciones. No, yo solo vi esta y no me lo parecía, pero bueno. A nadie se le ocurrió del público, hostia, voy a ponerlo en silencio por si en mitad del espectáculo... Fue todo, o sea, era muy fino. Fue todo muy rápido. Yo flipé porque... ¿Cómo hizo? Yo tengo curiosidad. ¿Cómo hizo para...? O sea, tú en algún momento te darías cabo y dirías, joder, pues me lo he robado en tal momento. Claro, cuando te cacheó. Claro, cuando me cacheó, me dijo, ¿no llevarás una pistola ahí? Y me tocó el móvil. Cuando me tocó el móvil, yo lo vi, el bulto del móvil, y dije, no. Y enseguida me dice, bueno, entra una chica... Una mujer barbuda y te dice, ella te acompaña hasta tu asiento. El despiste, ese es el despiste. Y yo mientras miraba a la mujer barbuda, supongo que fue ahí cuando metió la manita y pim. Pero no noté ni nada, ni un roce. Fue cuando me senté y él sacó el primer móvil y digo, qué cabrón, si me ha quitado el móvil. Pero como yo, 25 más en toda la sala, ¿eh? Sí, sí, no, ya lo tengo. Yo lo siento mucho, sé que no es de Santa Coloma, pero es que eso de la pistola. Hay un tema. Está tardando en sacarlo. Está tardando que... Pero qué rápido, si no cuadra, no pega. Sí que pega, tío, pega mucho, tío. El hombre este que han encontrado. Tú tienes una asociación de ideas, tío. Sí, tío, una pistola. Yo me imagino ahora mismo ese hombre podía, por ejemplo, trabajar en la seguridad de Pedro Sánchez. ¿Usted tiene una pistola? ¡Pum! Y te quita. Sí. No sé, digo yo. Y hablando de pistolas, ¿habéis escuchado que esta mañana la policía local de Santa Coloma se ha liado a tiros contra un coche? Anda ya. No joda. Sí, yo lo he leído, que se ve que se ha saltado un control policial. Y ¿Santa Coloma? Sí, un coche con matrícula francesa. Y la policía local se han liado a tiros con el coche. No he profundizado más en la noticia. ¿Dónde has leído eso? Pues no sé decirte, sé que era temprano. Pues mira, habrá soñado. Era temprano. Y decía que se había saltado ya dos controles. Que se había saltado un control en Sabadell o San Cugat. No recuerdo qué ponía. Empezaba por San. Que sabías. Sí, que no sé. Pero luego, si queréis, lo buscamos. A la pregunta de dónde lo has leído, lo has leído temprano. Lo he leído temprano, es que no sé dónde lo he leído. El famoso periódico temprano. Es que me van saliendo cosas por la mañana y voy leyendo. No tiene mucha credibilidad la historia, porque... No, hay que buscarlo. O sea, ¿no? Se salta un control en San Cugat, pongamos, que fue en San Cugat. Hostia, vamos a montar un control en Santa Coloma por si pasa por aquí. No, es que hayan montado un control para él. Supongo que habrán dado el aviso entre las fuerzas diferentes de seguridad si de los diferentes pueblos. Francés, dispararle. Le habrán hecho el alto, no ha parado, y se han liado a tiros. Alto, Antoine. De todas formas, lo buscaremos. Jean-Pierre no di una. Jean-Pierre, al terre. Bueno, pues mira. Esto es exclusiva. Esto es actualidad. Toma. Pura. Por favor, señor vecino, no interfiera. Señor vecino butanero. Me da ya la bombona de butano y... Nos está diciendo que está muy animada la conversación. Y váyase. Bueno, ¿por dónde íbamos? Más cosas, ¿no? Más cosas, bueno. Sí, habían más cosas de la agenda del anterior programa. Ah, bueno, estuvimos. Que vamos a hablar del pleno. Ah, del pleno. Ah, del pleno, ¿no? En realidad, del pleno, ¿no? De las crónicas. De la paz también hablaremos. De la. Bueno, pues. Bueno, ¿quieres un invitado? ¿Tenemos un invitado sorpresa? Hoy no. Pero sí, contamos con él para otro día. Con el vecino del cuarto. El vecino del cuarto. Bueno, sí, dijimos que íbamos a hablar algo de los sobre las crónicas de los plenos, que se hay un par de personas que hacen crónicas en Santa Coloma de los plenos. Sí, uno es Antonio Molina, que tiene su blog, el Gélido Tolia o el Gélido Tolía o algo así. O el Ayatolá. O el Ayatolá Tolía. Y el otro es de... Ella se llama Gemma Oliva y su blog era Colometa... Colometa, ¿no? ¿Colometa solo? ¿Colometa a secas? No, Colometa... Bueno, es de la Yemma. De la Yemma. De la Yemma, Oliva. Colometa entusiasmada. No, no me acuerdo. Yo me leí los dos. Sí, creo que los hemos leído todos hoy. Yo uno y medio. Pero te digo una cosa, por ejemplo, el de la Yemma me ha parecido algo que lo explicaba y el de... Sí, más explicativo. Más explicativo. Y el de Antonio Molina me ha parecido muy Antonio Molina. Me ha quedado clarísimo que me ha parecido muy largo. Sí, pero me ha quedado clarísimo que hay un nuevo interventor. Sí, hay un nuevo interventor. Que ¿no? hay. Que por cierto, el calvete con gafas ya no está. Si era el interventor, ya no. Ese era el interventor que había antes, el calvete con pues gafas. Pues ahora ya no. Y que hay en Santa Coloma y calles que tienen bares y calles que no. Y que le gustaba más el Pedro Cano escritor que el Pedro Cano político. Ya ah, está. Bueno, está bien. Bueno, claro. Eso es el metapleno. El metapleno, o sea. Bueno, yo después de leer la crónica de los plenos tampoco veo que se mueva. Claro, yo nunca he ido a un pleno. Y por lo que he leído la crónica tiene que ser un peñazo increíble. Y por lo que parece, no, y falta que te haces. Sí, porque aparte decían que este ha sido demasiado corto. O sea, demasiado corto, que era corto, que han salido hombre, como a las es que a las 10:30 y que antes que salían no, a las 12, la 1. Ya no está el corral. Bueno, no sé si era por eso, bueno. No. Los sociata... Antes los alargaban mucho, quizás, sí. Pero ¿a qué hora empieza un pleno? A las 7 de la tarde. Y acababan a la 1 de la mañana. Y a las 2. Y a las 2 de la mañana. Sí. Fue un día que curran. Pero ¿de qué coño hablan? Bueno. Porque yo me he estado leyendo de los temas que han tratado y específicos de la ciudad tampoco era. Era un poco chichinabo. No era platibombo. Era hacer... Puede ser, yo no lo he visto en directo, pero puede ser que se pierda más tiempo discutiendo y confrontando puntos de vista o sacando de tono los comentarios de otro que diciendo cosas en realidad. A mí me o sea, yo entiendo que es para simplemente para llegar a un consenso. Es para arreglar cosas de Santa Coloma, pero yo... Pero es... Sí, pero a veces yo por lo que veo en según qué... eventos políticos, lo que veo simplemente es una discusión de raperos del Toa 100 o de patio de colegio. Realmente. A mí me parece una tontería con como el un ingenio piano. Que yo conlleva. Me parece mismo. Una tontería como un piano, no sé. Mi sensación de que mucho lirili y poco lele, como decían por ahí. Que no sé, esa lo que ellos aprueban allí, eso después llega a la calle. O sea, eso es lo que comentaba también en el blog de Gemma, ¿no? Quizá sí, un poco al final, que habían hecho, bueno, que habían aprobado una moción en el que instaban al PSOE a no seguir vendiendo armas a Arabia Saudita. ¿Sirve para algo? No. Bueno, es después. Yo conseguí un gesto. La chulidea de Ciudadanos de ese pleno, que me pareció razonable, mira, de vez en cuando tienen alguna, la de hacer un cursos de RCPs de respiración cardiopulmonar. Me parece que está bien, pero realmente lo van a hacer, se va a hacer. ¿Tú, está el bus del RCP por las calles de Santa Coloma o estará alguna vez? Bueno, yo creo que soltar como son cosas, es que son no sé, cosas que no se van a hacer. Creo que el día de las mierdas de perro que hablamos, yo creo que esas, creo que ya comenté, me parece. Que es lanzar botellas al mar y a ver si alguna llega a puerto. Sí, no, me imagino los cacabusters, que hace tiempo que no se habla de ellos, los cazadores de cacas. ¿Te acuerdas? Los que van en moto con la aspiradora, los cacabusters, son como los Ghostbusters, pero de cacas. ¿Eso salió en un pleno? Seguro. Hombre, seguramente, ¿no? No sé. Pero hay peña aspirando mierdas por Santa Coloma. Sí, los cacabastes. En moto. Van con motos con atrapafantasmas de mierda. Pero es que claro, bueno. Si no se analiza la mierda, es un cacabaste no tiene ningún sentido. El problema es que yo creo que la asociación de cacabastes están en contra de lo del ADN, porque claro, les quedan un puesto de trabajo, porque el cacabaster lo que hace es meterlo todo en la misma bolsa, no puedes buscar ADN. Entonces, es más faena. Las asociaciones de cacabasters de todo el planeta están en contra de esa ley. No, porque el cacabaster llevará diferentes botecitos, le harán una formación de cómo recoger las muestras. Pero entonces tendrá que cambiar el filtro y subirá el coste. Claro, subirá el coste del cacabaster. Entonces contratarán menos. Sí, eso sí. Habrá puestos de trabajo de cacabasters en este país. Especializados. Bueno, también se especializa. Espero que cobren más. Subirán el convenio de los cacabasters. Le van a hacer trabajar más cobrando lo mismo. Eso es más faena para el currante. Siempre ganan los que ganan. Pues siempre gana la banca, ¿no? Claro. El señor capataz de los cacabasters es el que se llevará el premio. Yo creo otro tema que tocaron, por lo que he leído, ha sido el tema de la prostitución. Que es otro tema, ¿vale? Pero esto es muy... Es como muy genérico. Yo veo temas muy genéricos que está bien, o sea, que se posicionen sobre ciertos temas de la sociedad. Pero en verdad, de esto concreto de Santa Coloma, ¿no? ¿Hablaron algo de los... del tiempo libre de los niños en el colegio, algo así? Sí, bueno, así. Pero esto es lo del colegio y ciudadanos y el colegio. ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? Y también, bueno, y pedir más policía, que es el mantra de... Cuando realmente lo que necesita esta ciudad son cacabasters con filtros. De ciudadanos. Luego, aparte de las crónicas del pleno, por ahí nos pasaron un programa, no sé si lo escuchasteis, de Radio Televisión, no, sí, en Radio Televisión Española, que entrevistaron al del PP, sí, a los portavoces. No, pero no a todos, porque por ejemplo Esquerra Republicana no estaba, tampoco estaba. Pero no están en el ayuntamiento. Ah, Esquerra Republicana, ¿qué representación? No. Ah, no. No, habían los portavoces de cada grupo. De... ¿Alguien se andaba más? Sí, no, no tiene. Yo creo que no, sí, ¿eh? Que no. Vale, bueno, si lo dicen. No sabemos ni quién nos representa. Y claro, yo flipé bastante porque fue el del PP. Empezaron a hablar sobre el tema de la vivienda. Y el del PP decía, pero el tema de la vivienda no es el tema más importante que tiene Santa Coloma. ¿Cómo que no es el tema más importante que tiene Santa Coloma? Que se lo digan a la gente joven que se tiene que buscar la vida, que se tiene que ir de su casa. Bueno, es el tema más importante de Santa Coloma. Bueno, no sé si el más, pero de los más. En Santa Coloma hay... Por cierto, a partir de enero alquilo un piso. En el fondo, supongo. Por supuesto. Calle Elite. Por cierto, que ya sé que no os acordáis, pero que he estado buscando la noticia, que ya la tengo. Que lo he sí, por eso mañana. Estabas ausente un cuarto sí, de hora, ¿no? Sí, es que me ha costado. Es que me ha costado. Se la he leído al Xavi Chica. Y la ha publicado esta mañana y pone: última hora, policía local de Santa Coloma ha disparat aquesta matinada 4 trets contra un vehicle que s'ha saltat un control. El cotxe tenia matrícula francesa, els Mossos busquen aquest i un altre vehicle que també s'ha saltat un altre vehicle és el que s'ha saltat un altre control a Sant Cugat. Y le han disparado a este. Ah, este ha sido gratuito. Ha también. Este también se lo ha saltado, ¿no? Ya, pero que vamos, pero el capillado es este. Que... Bueno, que sí, que se han liado a tiros. Joder. Esta mañana en Santa Coloma. Pero... Y han puesto una foto que los y las oyentas no podéis ver, pero vosotros que estáis aquí sí. Donde se ve así. Es un puente. El río, el puente del río. Y de... no se ven los disparos ni nada. Bueno, ha llegado tarde. No sé, hay que buscar a una persona con acento francés y cuatro agujeros en el cuerpo. Ya está. Y ya está. Sí. No, bueno, lo que habría que buscar es el porqué del control policial. Están de gatillo fácil la poli, ¿no? Entonces, sí, por eso, porque tú te haces un control, coño. Ah, me he tomado. ¿Estás hablando de pistolas? Otra vez. Pues, imagínate el rollo. Un control. Oh, echábamos de menos. Vas a ver algo que me he tomado con cerveza. Y serían a tiros contigo. O sea, supongo. Esto ya parece las películas yankees ya. Es el Brownish. Sobre todo si es francés. Otros sí, tienes un coche francés. La rabia. ¿No? Bueno, pues del pleno ya estamos, ¿eh? Fue un truñazo, tío. Del pleno ya estaríamos. Y así como pinceladas de esta semana, que han pasado cositas también. Lo de la placa del Selectivo Ara, que justamente la estrenaron hace una semana, ahí en la calle Mayor, donde estuvo viviendo el alcalde, el último alcalde. El alcalde previo a la dictadura, que era de Esquerra Republicana, Celestí Guada, pues tenía una placa que la pusieron nada, eso hace una semana, y en pocos días la han rayado, ya está rayada. Ya la han pintado, está pintada. Sí, bueno, la han rayado, la han pintado. Pues esta debe ser la semana de Esquerra, ¿no? La semana de Esquerra, nunca hablamos de Esquerra, ¿verdad? No, no, pero que quiero decir que debe ser la semana de Esquerra, porque a una chica que creo que es de Esquerra también, ¿no? Le habían, joder, con el móvil. Sí, es el tuyo. Le habían negado la entrada, ¿no? También en no sé qué garito. En la discoteca Times, que estaba recién estrenada, además. O sea, que debutan de puta madre por llevar una chapa de a favor de la de la absolución, ¿no?, de los presos. El tema muy guay, ¿no? Y la discoteca. ¿Qué discoteca es esa? Times. Lo que era el cero. El cero. Lo que era el cero. Hostia, pues yo he leído. Estaba en sin dormir. Bravo, bravo. Opa. Al lado de la de Boada. Sí. Era el cero. Yo tengo que decir que he hecho periodismo de investigación sobre este caso. ¿Sobre cuál? ¿En la placa o la? Sobre el lobo solitario. Lo del Times. Y he escuchado las dos versiones. Entonces, las dos versiones, pues bueno, como siempre, son totalmente alejadas. Yo siempre me quedo en la mitad. En la excusa del portero es que iba con bambas o calcetines blancos. No, es que no dejan entrar a nadie con simbología política para evitar altercados dentro del local. Bueno, que claro. Si hubiera entrado con una chapa de España, tampoco la hubiera dejado entrar, pero claro. A ver. ¿Y si vas con una camiseta? Que ponga. Te estoy hablando de lo que. O sea, te estoy diciendo exactamente lo que a mí me dijeron. Me parece ridículo. ¿Qué quieres que te diga? Porque, a ver, es una puta chapa. Y simbologías políticas llevamos en nuestra ropa continuamente. Se montó bastante pollo en el Twitter. Porque la discoteca esta, o discoteca, por llamarlo discoteca, es un pub. No tenía cuenta en Twitter. Tiene y se la abrió expresamente para disculparse. Sí. O sea, que tenía dos seguidores cuando se disculpó. Y claro, la disculpa no la hizo en Facebook, donde tiene 2.000 seguidores. La hizo en Twitter, donde no tenía todavía seguidores. Y la gente decía, bueno, esa disculpa vale de poco si la haces aquí. Y que decía que no era una decisión de la sala, sino del portero. O sea, que fue una cosa del portero. Y quien salió ahí a... Podría ser también, ¿eh? No, sí. Está claro. Lo han echado, ¿no? Entonces al portero. No se sabe, no. Pero entonces no sé... Le han puesto una chapa de libertad. A no mí han hecho me da que si es una amarillo. Decisión del portero y no de la sala, no creo que esté tan currada la argumentación como que no dejamos... ¿Sabes lo que me suena a esto? A lo de... El accidente del metro de Valencia, que la culpa del conductor. Sí, exactamente. El currela es... Otro gampufo silenciado, te lo... El currela. Bueno, sí, que también puede, sí. Que sí, es portero. Pues eso. Claro, lo que pasa, claro, yo supongo porque... Madero frustrado. Porque pues incluso el caso lo denunció el rufián. Sí, super activo en Twitter, que tiene no sé cuántos miles de seguidores. Noche estaba rufián en Santa Coloma porque hicieron un encuentro en el Tremendos, sí, en el restaurante. Sí, justamente. Y estaba que me jodió mucho no ir, la verdad. Porque tanto el rufián como el. Si no tiene tiempo de venir al programa, ¿cómo vaya? Por eso me jodió ir. Lastimosamente ese día no podía, porque la vida es así y tal, no sé qué cuándo, pum pam. Eres una pobre víctima. Soy una pobre víctima de la sociedad. ¿Cómo te echábamos de menos? Tanto el rufián como el Albano Dantes. Sí, Albano Dantes me suena a escritor antiguo. Sí, Albano Dante Fachín Albano Fachín Dante, algo así. Hicieron eso un encuentro en el Tremendo. Creo que lo he visto publicado, vamos. Sí. O sea, que estaba por aquí, lo denunció la chica esta que es de Esquerra Republicana local. Y al hacerle retweet rufián, eso se disparó en las redes. O sea, se disparó. Y quien salió en defensa de la sala fue el amigo Carlos Ladera. ¿Qué dices? Hacía como si fuera suya la sala. En Twitter. ¿Sí? Defendiendo. ¿Y cómo la defendía? Pues como que era una decisión, que la sala estaba muy preocupada con eso que había pasado, que se disculpaban, que no sé qué, no sé cuánto, pero era como el portavoz de la sala, él, en Twitter. O sea, si buscáis Twitter, él está ahí defendiendo a muerte la sala. Bueno, imagino que le conté en la misma versión que me contaron a mí. Pero ya no era Batman, ¿no? No, Carlos. Ya no, Batman. Ahora es Robin. Bruce Wayne. Sí, ahora es Bruce Wayne. Bueno, yo veo bien que en una sala te puedan no dejar pasar con algún mensaje que sea ofensivo, que sea no sé qué, pero bueno, puedo llevar una chapa, puedo llevar, yo qué sé, yo llevo 40.000 veces camiseta de... Alguna vez no me han dejado pasar. Sí. Y calcetines blancos. Con algún mensaje. Bueno, pero solo, muchas de hecho, veces no te han dejado pasar. Bueno, de hecho solo me ha pasado una vez. No es por el mensaje que llevabas en la camiseta. En muchos sitios no te han dejado pasar por las pintas en general. Igual yo llevabas una camiseta sin mensaje. No, yo del caso del día que te cuento, el tío leyó la camiseta y entonces ya me empezó a buscar. Me miró la cara, empezó hasta que me vio los zapatos que eran de puntera de hierro y entonces me dijo que no pasaba por los zapatos. Pero era por la camiseta. ¿Qué ponía la camiseta? Bueno, una gilipollas, ponía drogas naturales y salían unos insectos fumando. Había un perro hierba gigante y todos los insectos colocados. Era mierda la camiseta. Pero el tío leyó la camiseta y me empezó a mirar de arriba abajo a ver qué excusa no dejó pasar hasta que me vio los zapatos que eran. Bueno, pero bueno, que eso no tiene nada que ver, o sea, que es la misma gilipollas que lo de la chapa. Y desde y este eso no de acuerdo, pues desde aquí condeno a la sala. ¿Cómo se llama ahora? Times. Pero hace mucho que se llama así, ¿o? Pues desde que unos meses. Desde desde que ha salido en las redes hace unos meses ya, desde su reapertura. Vamos a poner un tema ya. Creo que Long tenía un... ¿El mío? Sí. Sí, pon tú. El grupo se llama Wimeam y el título de la canción es Zaida, algo lentito para que vayáis agarrados a vuestras parejas. En castellano, nosotros meamos, Wimeam. We'll be right back. Bueno, pues estos eran los... ¿Cómo era? ¿Wimin? Wimean. Wimean, sí. Bueno, Wimean o Gomin, no sé. Estos no, estas. Estas. Wimin. Vamos a ir ahora... Es que se nos ha ido la olla, ¿eh? Sí. Hemos estado hablando de la actualidad. ¿Está un día que hay actualidad? Hay días que no sabemos de qué hablar y está... Igual ha sido la vuelta de mentalmente, ¿no? Mental... No. Sí, mental alpargata. Alpargata, ¿no? Mente penas. Mente penas. Soy cuenta penas. Penas para penas. Los amigos. Sí, es que es muy largo, cuenta penas. Penas. El penas. El penas. Mola. Pero eso está guay porque eso significa que ya has superado la fase de becario. Claro, ya no eres becario. Ahora es el bueno, penas. Sí. Es uno más. Soy el penas. O uno menos. O uno menos, claro. El penas, lo cual me va, claro, me es da a mí que es, la, es la evolución natural. Pasas de becario a temporal. Una digievolución. Que te van a despedir enseguida. Y ese penas. Bueno, pues ahora sí que vamos a ir a por los audios, ¿no? Entonces, ¿no? Porque es que se nos había olvidado que teníamos audios. Pues hay. Son mensajes de voz que podéis mandar al teléfono que ya no recordamos nadie, 615-87-20-87. No. A ver si vamos a la piña va a empezar a llamar a alguien. No. ¿Es 87-80-27? Sí, 615-87-80-27. En nuestra página de Facebook y Twitter. El don este es muy chulo, ¿eh? Vamos a lanzar ya el primer audio, ¿no? Directo, venga, va. Venga, vamos para allá. Hola, guapos, ¿cómo estáis? Me figuro que bien. Oye, tengo una intriga. Me gustaría saber cuánto pagáis de alquiler por el estudio donde hacéis el programa. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Anda. Vale, espera. Oye, mira, no he dicho quién soy. Soy de Santago, la vecina del quinto. Ah, de Santago, la vecina del quinto. Es la vecina del quinto. Pues está claro, si es la vecina del quinto, pues lo que pague ella de alquiler, pues pero nosotros igual, el no, solo. Ah, amiguito, que igual ella lo tiene en propiedad. Pues que y, sea, y de pues, ahí su intriga. Pues mira, lo que tú lo que tú cobrarías por el alquiler de tu piso, pues imagínatelo, pero sin el chelón. Ya está. Bueno, piensa que es un zulo. Es pequeñito esto, ¿eh? Sí. Y además es una escuela de butanero. Ah. Ah, como está el alquiler en Santa Coloma, pues 800 pavos. Bueno, según el del PP no es un problema en Santa Coloma, o sea, pues no es un problema. No pagamos. Nosotros no pagamos. No pagamos. Aquí de ocupas. Decir la verdad. Sí, es cierto. Y usted, señora, si tiene alguna queja, pues sí, lo presenta en la próxima reunión del bloque. Pero la vecina del quinto se refiere a la de este bloque mismo. Sí, la que viene a las reuniones a diario. Ya sé quién es. La mujer del butanero. La mujer que ha entrado. La de la paz. Bueno, pues un saludo, señora, y muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos escucha. Ya le saludaré cuando nos crucemos por la escalera. Sí, igual no nos escucha, ha visto el teléfono, porque lo tenemos colgado aquí en la puerta del Zulo. Oye, si nos escucha, le podríamos dejar unas llaves, pues si alguna vez nos las dejamos, ¿no? Le podríamos preguntar. ¿Sí, no? Si nos escucha. Deberíamos el próximo que se la encuentre, que pregunte. Sí, vale. Y sí, le dejamos unas llaves, porque la otra vez estuvimos que no podíamos entrar. Bueno, de todas, gracias, querida vecina y oyente. Vamos a por el siguiente, venga, va. Todo esto animado. Pincha. Hola, me llamo Jan. Me gustaría saber qué comen las esponjas y las estrellas de mar si tienen alguna cosa chula. Si tienen alguna cosa chula, ha dicho, ¿eh? Buah, a mí me ha pillado. Yo de estrellas de mar no sé nada. Ah, pero sí que tenemos un experto en estrellas de mar. Sí, tenemos un experto en equinodermos. Pero ha venido hoy. Sí. Tenemos un experto en, venga, va, en esponjas su y mujer, estrellas de mar. Su mujer no lo ha dicho, que parece una estrella de mar. Bueno, pues lo primero chulo que tienen ya es la forma. Es bonita. Mira cómo empieza, ¿eh? Si es que sabe un montón. es un experto. Tiene su habitación llena de equinodermos. Respondiendo a tu pregunta, como ya ha dicho el señor Penas, es un equinodermo y es un depredador. Tía, ya que preguntas qué comen, y comen pues todo tipo de peces pequeñitos, almejas, ostras, caracoles. Y animales, incluso creo que otras estrellas de mar galácticas. Bueno, son caníbales. Bueno, caníbales sí y no. Esta información la está sacando de los dibujos. Es que un niño no sé, bueno, pues esto del Bob Esponja Te lo explican todo, ¿no? Y la estrella, ¿cómo se llama? La estrella, no sé. Calamardo. Patricio. No, calamardo. Calamardo es otro. Es un calamar. Calamardo es un... Un calamar. Un calamar. curiosamente, calamardo viene de calamar, ¿eh? Yo conocí a un pavo que tenía cara de calamardo, tío. Y Bob Esponja viene que es una esponja, además. Mira, coincidencias. Los dibujos ahí, lo que tienen. Ese es mi nivel de experto, entonces. Pues nada, niño, ve los dibujos y toma puntos. No, que no, Bob Esponja es una mierda. Y piensa que son depredadores. Depredadores. Depredadores. Bueno, muchas gracias, Jan, por tu mensaje. Estamos súper contentos de la participación infantil en este programa, ¿eh? Ya, sí, mola un montón, ¿eh? Sí. Y mándanos más, por favor. Claro, cuando quieras. Bueno, tú y tus amiguitos del cole también, puedes decirles que nos mande. Estamos por likes. Cierto, el teléfono lo he encontrado... Y tranquilo que no somos curas. Es el 615... 87-80-27. Exactamente. Olé, sí, lo sabes. Lo hemos dicho bien antes, claro. Olé, vale, vale. Chaval. Pensé, como se ha quedado un poco cortado. Vamos a por el siguiente. Hola, algo que me carcome la cabeza. ¿Es posible ser cristiano sin creer en Dios? ¡Bum! ¡No! In your face. Pero a ver, una cosa, que le carcome la cabeza, ya empieza mal, ¿eh? No, no, que carcome. Si le carcome la cabeza, empieza mal ya. ¿Puedes decir mi teoría? Sí, claro. Yo creo que es lo más normal del mundo. Yo me considero no creyente, no creo en la figura de Dios y en los Anunnakis. Pero estoy bautizado, entonces en el listado del Vaticano salgo como cristiano, ¿no? Digo yo. Pues mira, ya tenemos respuesta ahí por el nuestro experto. A mí se me ocurre otra pregunta. No, aquí estamos para dar respuestas. No, pero es que es una pregunta que creo que le va a aclarar mogollón. Bueno, venga, va, prueba. ¿Es posible ser María y no creer en la Virgen? Cuidado, ¿eh? Si te han puesto... ¿Ser María o llamarse María? Llamarse María, ser ¿y María. Y si eres una planta, llamar como quieras. Pues es que con Cristiano pasa lo mismo. Te puede llamar abril y no ser un mes del año, eso no hay problema. También puede ser Cristiano Ronaldo. Puede ser y no Cristiano creer en Dios. Y no cree. Y llamarte Rosa y no gustarte las flores. Claro. Hay mucha... O Margarita. O Margarita. Hay muchas cosas aquí, ¿eh? O sea, yo conocí a una Margarita que mascaba mucho chicle. Pues muchas gracias, amigo. Esto es lo que hemos podido, super claro. Es lo que hemos podido aportar, pero aquí, bueno, el antiguo conocido como el becario. Antes conocido el como becario. Como becario y ahora como pena. Se me olvida tu nombre todo el rato. Qué pena, tío. Qué pena. Piensa que va a dar. Yo creo que va a dar lugar a algún más que más de un chiste fácil. Sí. Ahora en el clavo, ¿no? Sí. Yo puedo hacer un apunte. Claro. Hombre, estamos aquí para apuntar. A veces es cristiano por imperativo, porque legal. Aunque te hayan bautizado y luego tú, cuando tienes conciencia, quieres dejar de serlo. Lo digo por experiencia, apostatar es muy difícil. O sea, yo me he presentado ahí en el arzobispado, no sé qué polla, de la Catedral de Barcelona, presentando toda la argumentación posible para que me borren de su lista, y han pasado los años y todavía estamos esperando la respuesta. Sí, es muy jodido. Sí, hay que hacerlo eso. En persona, quizá. No, en persona, fui en persona. Ah, ¿fuiste sí, a los... Joder, sí, fui. Hombre, pero seguro que llevabas la puta camiseta de drogas naturales y lo dejaron. No te dejaron entrar. Había un segurata con una sotana sin mangas. No, fue súper... Esto se pone vosotros, pero... ¿Vosotros representáis algún grupo, alguna tendencia? No, nosotros vamos por libre, no sé qué. Sí. Dice, pues tranquilos, os contestaremos por carta. Volviendo al tema, yo creo que sí que hay cristianos que son solo cristianos, no son católicos, ¿no? No tiene nada que ver. El catolicismo entra dentro del cristianismo. Sí. Pero que no creen en Dios, vaya. Yo solo creo en las estrellas de mar. Eso no lo sé. Y en las esponjas. Y en las esponjas. O sea, Jesucristo sí que hay evidencia de que existió. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Bueno, para mí fue, bueno, un hippie. Es un mito, que es el de Cristo, tanto como Buda, como... Y no me acuerdo en el hinduismo. Pero porque eran reptilianos. No, eran reptilianos. Pero bueno, eso es otro tema. Tiene el mismo fundamento, exactamente. Lo que pasa es que una la narra Iker Jiménez como... motivo de risión. Y que Jiménez es un mariquita. No sé, hay que escuchar a Rimbel 35. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha apagado el micro? No. No, no, que he cambiado una clavija. Ah, avisa. Soy de clavijas. Avisa. ¿No tenemos más audios entonces? No, ya no hay más audios. Ah, bueno, pues supongo que al oyente le habrá quedado claro que somos expertos. Que no tenemos ni puta idea. Exacto. Ese móvil está todo el rato chirriando. Es el mío. Vamos a ir entonces con la película. ¿Recordamos la película que era? En la boca del miedo. Por fin una de terror, Vamos a pelo, vamos a entrar sin el chan-chan. Vale. Porque no lo encuentro. Es que no lo tengo preparado. Tiramos. La butaca del fondo. Mira, estupendo. Perfecto, pues es la primera sintonía a capela, chaval. Ha quedado muy bien. Muchas gracias, me he sentido muy cubierto. Vamos al lío. Bueno, pues como ya dije en la anterior butaca, vamos a hablar de La boca del miedo, una película del año 1994, dirigida por el gran John Carpenter, que cierra lo que se conoce como la trilogía del apocalipsis, también predecida por La cosa, en primer lugar, y El príncipe de las tinieblas. ¿Pero El príncipe de las tinieblas no es el principio de una trilogía? No, la primera es La cosa. La cosa es... Ah, no, el ejército de las tinieblas es otra, sí, pero Yamitud es posterior también. Es de San Raimi, el ejército de las tinieblas. Y bueno, en ella nos hablan de el protagonista amado que tenemos, interpretado por Sam Neill, es John Trent, que es un detective de un agente de seguros que se dedica a investigar fraudes. A este le encargan investigar la desaparición de un escritor muy prolífico, un rompeventas de libros, ¿vale? Que es una especie de trasunto, digamos, de Stephen King. Y bueno, la historia es que este hombre se procede a buscarlo, y ve que empiezan a pasar cosas bastante extrañas, como gente que enloquece al leer sus libros, tras lo cual él cree que es toda una estrategia de la editorial, pues, para vender más. Una panema. Él resuelve que tiene que ir a un pueblo en el que tiene que ir y donde se supone que está escondido este hombre. Y bueno, llega a un pueblo en el que pasan cosas muy extrañas. Desde que los cuadros toman vida, las cosas que pasan en sus libros, los personajes residen allí. Nos encontramos con una iglesia interdimensional, que además visualmente me parece la hostia, porque es simplemente una iglesia rollo bizantino que está ahí en medio de la nada. Un pueblo en el que aparecen criaturas del Averno, aparecen los niños y los adultos poseídos, y en el que aparentemente no es posible salir. O sea, tú coges el coche, pillas la carretera y el tío lo intenta hasta tres veces. Resumiendo, queda la marmota aquello. Exacto. Tres o cinco, se hace un poco largo esa escena. Sí, que yo pensaba, coño, para atropellarlos, tío. Sí, bueno, y de hecho lo hace. De hecho tira para adelante, los atropella, pero bueno, ve a la que era su acompañante, que trabajaba en la agencia literaria, y pega un volantazo para no atropellarla, a pesar de que ella estaba poseída también. Y bueno, se mete un piño con el coche y queda preso de este escritor que está ahí, que es como el dios dentro de ese pueblo que genera todo esto. Vale, todo esto, esta filosofía del escritor se resume en un audio que tengo capturado por allí. Sí. En el que habla un poco, pues, de cómo se materializa lo que él escribe, y hace un poco un versus, volviendo un poco al tema de la religión, sobre la Biblia y la literatura de terror. Y el audio es este. De la religión en general, pues que jamás ha sabido transmitir la anatomía del terror. La religión busca la disciplina a través del miedo, pero no entiende la verdadera naturaleza de la creación. Nadie ha creído suficientemente en ella para hacerla real. En cambio, no puede decirse lo mismo de mi obra. Tus libros no son reales. Sin embargo, se han vendido millones de ejemplares. Y mis libros han sido traducidos a 18 idiomas. Hay mucha gente que cree en mi obra más de lo que cree en la Biblia. Pienso, luego existes. Bueno, pues este es un poco el resumen de la teoría de este escritor. de cuya cabeza sale esto. Y bueno, ya entrando en los spoilers, puesto que la película ya tiene 24 años, al final el hombre vuelve y se, efectivamente la locura se ha desatado en la humanidad. Hay asesinatos gratuitos entre unos y otros, no son muy detallados tampoco, pero ya te hace ver que... Gente que vota Vox. Por los todas. Vox. Puto diccionario. Y bueno, y es un poco esto, es la síntesis de la película. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Entretenía. Hombre, viniendo de lo que venimos, pues entretenía. Claro. La primera frase que dice el tío de la que la pues, de la religión controla a la gente a través del miedo es genial. Bueno, es la realidad. Lo que vivimos hoy en día. Yo he elegido este audio porque me parece muy representativo. Bueno, más que como la iglesia intenta censurar y demonizar, nunca mejor dicho, a un poco todo lo que tiene un contenido un poco transgresor según su filtro, a pesar de que sea ficción, no como las barbaries que han producido ellos a lo largo de la historia y siguen bajo tapadillo haciendo. Pues tapadillo. Y sembrando el terror. Bueno, el terror, el miedo. Tenemos bueno una época que ocupa, no te sabría decir ahora los siglos, pero esa llamada Edad Media. Pues yo no la he visto, pero he visto una película parecida a esa. Pero ha visto la obra. Pero yo venía a hablar de mi libro. Que se llama Pesadillas, de un escritor que que sale el Jack Black o Jack, sí, el protagonista. Sí, sí. Han hecho dos, ahora han estrenado la segunda, que tengo que ir al cine. Y la voy a ver. Ah, mira, yo he visto Big Bang Theory antes de llegar aquí. Y... puedo hablar de algo. No, sí que la vi, pero es que... No sé qué me pasa con las películas, que las olvido muy rápido. Y ahora, mientras estabas explicando de qué ibas, pues la iba recordando un poquito. A mí me ha gustado, a mí me gusta el género de terror, me gusta. Bueno, mucho miedo no da tampoco. No, pero me gustan las películas así. No, pero tiene imágenes muy... Bueno, mucho miedo no da porque se nota que es una película que está hecha hace 25 años y entonces los efectos de los monstruos y tal, pues... Yo creo que no tiene que ver los años. Te pone ahí un monstruo guapo... Los años, quiero decir, que hay... Aquí porque, bueno, tiran de efectos y cosas así, a pipa los efectos para la época me parece un cojonudo. Y aparte, bueno, aparecen unas criaturas por ahí también hechas, que está todo basado un poco también, es un trasunto el personaje de Stephen King, llamado Sutter Kane, el escritor, por cierto, nombre que mola mogollón. Sutter Kane, yo me tiré toda la película diciendo Sutter Kane. Se lo juro que lo dije. Y, pero en realidad está centrado un poco en el universo de Lovecraft. Que hablaba un poco de los seres primigenios, el terror y... Uno de los pioneros de la literatura de terror y un personaje bastante despreciable, yo creo. Era misógino, racista, estaba cargado de miedos contra todo y por lo tanto, como decían en Star Wars, del odio al miedo solo hay un paso, ¿no? Del miedo al odio. Y bueno, si tenéis algún aporte más. No, solo que me quedo con la secuencia, la imagen de la tía del hotel que tiene al marido atado a su tobillo con unas esposas en pelotas, que es buenísimo, es que me está pegando para atrás. Y bueno, una buena película para ver en Halloween. Perfecto, a mí no sé, me parece que tiene imágenes y un clima muy muy perturbador, me gusta, no sé. Como si no, bueno, ¿qué voy a decir? Como si no la habría traído, qué coño. Bueno, ya os propongo la siguiente. Sí, bueno, lo estoy deseando. Un último apunte, el único, la película, por si la queréis echar un ojo y nos apetece bajarla, está entera en YouTube a bastante buena calidad. La que traes para No. La que traigo, no estoy seguro. La que he traído hoy. La siguiente va a ser una película que es una feroz crítica al industrialismo, al consumismo en sus orígenes. Industrialismo, no industrialización, perdón. Industrialismo. Pero mola industrialismo. Industrialismo mola más. No sale en el diccionario. El mineralismo va a llegar. Como tendencia. Déjame hablar. Déjame hablar. Esos audios. Tú tienes ahí del chisme. De... Es verdad, pero es que no sé qué poner. Déjame hablar. Déjame hablar. Sí, lo tengo. El dejarme hablar, lo tengo. Bueno, volviendo. La película es una película. A mí me vuelve loco esta peli. Y ya os dije que iba a venir el blanco y negro. y para el próximo va a venir. Y la película es... ¿Michael Jackson? Ojalá. Blanco y negro, ahí, ahí. Está fino. Chin, chin, chin. ¿Benny Hill? No, pero... Bueno, alguna peli salió Benny Hill, pero no decorado con esta sintonía. La película es Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Ah, muy buena. Ah, muy buena. Esto sí que mola. Sí, esto sí que mola. Y cuando dije blanco y negro, dice, no pasa nada. Por blanco y negro si traes esta. Claro. Pero si la traes de blanco y negro y encima de terror, expulsado. A ver, qué traes para la película. Marta Sánchez también hizo algo. Ninguno, creo. El industrialismo. Va a llegar. Va a llegar. Bueno, pues esto así todo. Hasta aquí la butaca al fondo. Y vas a poner un tema tú. Sí, y el tema que propongo es un tema de una banda. Si los nórdicos están acostumbrados en los últimos 20, 25 años a traernos la tradición del black metal satánico, aquí vamos a traer algo que sería como black pop, según mi criterio. Que es una banda que son satanistas, según ellos, espiritualmente. Con una parafernalia muy guapa, no me extiendo más. Y el grupo es Ghost y la canción es Dance Macabre, de su último disco, Prequel. You're Bueno, y bienvenidos y bienvenidas otra semana más a la agenda de la agenda lúdico festiva de Santa Coloma. Perdón. Espera, ¿puedes bajar la música? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué tal? Como que la agenda. No, la agenda, toca la agenda. Toca la frase. ¿Qué frase? ¿Cómo que la agenda? Ya hemos pasado a la agenda, o sea, que pasáis de la frase. Lo hemos hablado mientras te ibas a por el segundo vino. Claro, la hemos dicho ya, la ¿qué frase? ¡Qué desgraciados! Bueno, pues, Menta, lo siento, pero te vas a quedar sin frase esta semana. La ibais a perder. Hostia. Bueno, por eso. Da igual, perderéis en la siguiente, en el siguiente programa. La pienso recuperar. Bueno, y tras esta interrupción no deseada, vamos a empezar con la agenda. Que bueno, empezamos con Ultimato. Eustaquio. Mira, por primera vez en la agenda te voy a proponer una cosa que seguro que a ti te gusta. El 9 de noviembre hay un cineforum con Joan Herrero en el Ateneo Popular Julia Romera con la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Hostia, vale, guay. No sé la hora, busca por ahí por internet y si te interesa ya sabes. Se ha olvidado, ¿no? búscate la vida. Yo búscate te doy la información, vida. Pero búscate la busca, vida. Busca la vida. Otra cosa diferente. Tenemos la presentación de un libro. ¡Toma! Qué cultos que somos. El libro es en Vice Prumet al el Mar, con la intervención de dos coautores, Sebastián Gertrudis, que no lo conocemos, y Sergi Bernal, que sí que es un... Bueno, un... ¿Cómo se podría definir a Sergi Bernal? Un colomense exiliado. Y el evento tendrá lugar el 13 de noviembre a las 6:30 en la biblioteca de Singerlín. Por cierto, Sergi Bernal, si algún día no está muy ocupado y nos quieres venir aquí a promocionar tu libro, ya sabes que está... Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Invitado quedas. El 18 de noviembre... 18 de noviembre tenemos la actuación de Mr. Rodríguez, que no sé ni qué hace ni a qué se dedica, en el Línea 1 Bar. Bien, porque lo has anunciado más veces ya este hombre. Ah, ¿sí? Es que con ese nombre se lo olvida, es tan común. Es como Mr. Sánchez. Y este mes sí que hay conciertos solidarios en el Yesterday. ¡No! ¡Onda! Solidarios, ¿eh? Solidarios, sí. Es que hacen como el rollo de 12 meses, 12 causas. ¿Y esta vez con qué son solidarios? Pues mira, con las mujeres que han sufrido violencia machista de Santa Coloma. Y los beneficios irán todos para una asociación, que es la Asociación Colomense Artemis. No sé si la conocen. Sí. ¿Vale? Y contará con las actuaciones de Carmen Ellín y Esther de la Colmena, Lourdes Cuellar, Laura Jareño, Miguel Aranda y Litter B. Boating and Switch Robles. O sea, un patibullo de gente de Santa Coloma que os esperan ahí en el Yesterday. Y luego voy a contar, no es exactamente en Santa Coloma, bueno, de hecho es en Barcelona, pero es de Oca Colomense. Creo que es colomense, no me quisiera colar, que es Esther Esmeralda Colet. Sí. Que actuará en el 50 Voltan Jazz Fest en el Harlem Jazz Club de Barcelona el 23 de noviembre a partir de las 8:30. Y bueno, poca cosa más. Recordad que este fin de semana es el Orco Fest. El Orco Fest de cervezas artesanas ahí en Casisteré. El primer October celebrado en noviembre. Descargado con todo el fresquito. Bueno, es en Casisteré, más conocido como Los Pinos de toda la vida. Y que siguen los domingos de jazz en la Casa de Cala Siqueta, la hora del vermut. El fin de semana pasado estuvimos por aquí algunos. Sí, estuvimos. ¿Te has dejado alguna cosa también del 23 de noviembre en Cala Siqueta? Seguro, es que yo lo vi ahí a voleo. Es que están haciendo lo del Poetry Santaco Slam. Ah, todavía, yo creo que solo había sido... No, hacen uno al mes. Ah, y bueno. El 23 creo que coincide. Creo que sería viernes. El 23, sí, pues toca el poesía. Ya, estuve viendo un vídeo que compartisteis de uno de los participantes. Y flipé, ¿eh? El, la interpretación. El Dante, el Dante es muy bueno, sí. Dante Fachín. Dante alarido. Tanta alarido. Sí, no, transmitía un montón de potencia, el tío, no sé. Bueno, a mí es que con la poesía me pasa lo mismo con el jazz. No, pero no es una cuestión. A mí tampoco la poesía no es una cosa así, sino las entonaciones que usa este tío. Me parece que te captan de. Captan la atención de una manera que, hostia, te. Que te atrapa, vamos, o sea, no tengo ahora las palabras. Bueno, pues habrá que ir a probar, igual que hemos probado el jazz, habrá que ir a probar a ver algo de poesía. Y ya por último, lamentar la pérdida de un espacio que teníamos por las mañanas en Santa Coloma, que era el SIN, que hacía los Bermud Musical, que tras 3 años se han decidido por diferentes motivos que lo van a dejar de hacer, una pena, porque ahí se alargaban algunos domingos aquellos tontos que te ibas a tomar una cerveza, te encontrabas a gente, te animabas y acababa aquello como el Rosario de Logro a las 4 de la mañana sin comer. A las 4 del mediodía. Eso. Bueno, sí, a las 4 del mediodía. Y bueno, hemos perdido una de las pocas cosas que se hacía en Santa Coloma los domingos por la mañana, pues lo hemos perdido, pero bueno. Pero igual él ha ganado el domingo libre, ¿eh? También. Claro, que disfrute de su domingo libre pudiendo asistir al resto de cosas que montan en el resto de sitios. Es verdad, por cierto, lo vimos por allí el día del jazz. En el jazz, sí. Sí, el jazz. Que estábamos explicando que estuvimos aquí. Teníamos un audio grabado. Pero se escucha como el culo. Se escucha fatal. Sí. Estuvimos... Pero no porque tocaran mal, sino porque... No, porque los medios que teníamos, la unidad móvil que trajimos era mala. Era lamentable. Era mala. Nunca mejor dicho lo de móvil. Sí, era una unidad móvil. Sí. Bueno, y ya poquita cosa. Bueno, también podría contar otra cosa de Barcelona, que va mucha gente, que cada vez que voy me encuentro mucha gente de Santa Coloma, o alguna gente de Santa Coloma, que es Sanchiveco, que está aquí en el barrio de La Prospe, aquí al ladito, que somos casi hermanos. No Barris. Y que es el fin de semana que viene, el fin de semana del 16, empiezan el jueves, el viernes también hay algo y el día fuerte es el sábado. Y hasta aquí la agenda. Lo ¿Has dicho lo que es? Sanchiveco. Ah, sí, no. Eco. ¿En qué consiste? Pues para los que no lo conozcan, es una procesión pagana, hablando de antes de religión, y sacan en procesión a un, bueno, descuelgan a un santo desde un quinto piso por ahí, en la Plaza Ángel Pestaña, mientras cantan saetas, y llevan al santo en procesión los, ¿cómo se llaman? Los costaleros con el santo y todo lleno de chivecas, con las velas y tal, y consiste de ir de bar en bar privando birra. Antes lo hacían por la noche, pero el Ayuntamiento de Santa de Barcelona decía que promovía el alcoholismo entre los jóvenes. Y durante el día no. Claro, y la gente dice, que promovemos el alcoholismo y tal, pues ahora en vez de... Porque antes salía a las 12 de la noche. Pues ahora nos que huevo a salir a las 12 de la mañana y en vez de hacer un pasabares, hacen dos, uno por la mañana, luego hay conciertos y luego hacen otro a las 6 de la tarde y más conciertos. Total, que acaba a la misma hora, a las 2 o 3 de la mañana, nada más que en vez de estar bebiendo desde las 11 o las 12, estás bebiendo desde las 11 o las 12, pero de la mañana. Mucho mejor, me va a parar. Hemos mejorado en el alcoholismo, se ha notado. Pues muy bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, lo vamos a dejar aquí porque ya se nos ha ido el tiempo y se nos ha ido también el penas. Nos ha contado una excusa, ha dicho que se tenía que ir y se ha ido. Ha tirado una bomba de humo y ya no lo ha hecho puff y se ha pirado. No has puesto muchos mensajes, o sea, muchos audios de defectos. No. Has estado un poco ausente. Sí. Es que... Se ha perdido el tiempo buscando la noticia de la Guardia Urbana. Sí. Cuidado, oyentes, que esto huele a reprimenda. Sí. Nos va a poner una frase no, de tachunga. Y encima me habéis quitado mi espacio. Sí. Con mi frase, bueno. Con la frase tan guay que me había currado hoy. El siguiente programa del currado. ¿Cuál era? Es tan guay, no puedo decirlo, porque si no vendréis todos sabiéndolo todo. Vais a perder. Vais a perder. Yo dejaría una frase así en el aire y nos despedimos. Pues tengo una que era... Espera un momentico, ¿eh? Sí. ¿Por qué no proponemos tengo una y que nos digan los oyentes? Me había apuntado porque me parece súper curiosa y me apunté el otro día a buscar esta frase. Y es el se te va la pinza. Se te va la pinza. Hostia. ¿De dónde debe venir el se te va la pinza? Y lo tengo ahí apuntado de buscar se te va la pinza para traerla un día, pero que la busque si, otro. Si algún oyente ha llegado hasta este minuto, animamos a que mandéis vuestros mensajes de audio explicando el por qué pensáis, bueno, el origen, el significado del se te va la pinza. Sí, o incluso lanzando la frase en contextos que se os ocurran, aunque no expliquéis el por qué. Sí. Recordad que el teléfono es el 615-87-80-27. Y lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha estado un programa redondo hoy, ¿eh? Sí. Muy bonito. Sí. Cuadrado, además, cuadrado, redondo y cuadrado. Muy pro. Bonito. Yo, hostia, echa de menos, al artista antes conocido como vicario. Es que hoy hemos estado todos, esto es muy guay. Ha sido un reencuentro bonito. Pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, que estamos contentos. Nos hemos tomado unas cervecitas, algunas de más. Lo dejamos aquí, es lo más bonito. Pues chao, pescado. Adiós, agur. Hasta luego. Un saludo para el pastel al fondo. Para el fondo.